Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Bienvenidos y un gusto saludarles de nuevo. Estamos en otra vez más en una nueva edición de Afínamela. Hoy es viernes de estilo libre y les hemos traído un par de sorpresas para todos ustedes. Mi nombre es Ronian Chapanta. Yo soy David Fuentes. Yo soy Esteban Valverde. Y yo soy David Rojas. Y bueno, sin más, comencemos con el programa. Ahora, quisiera comentarles que yo les he traído unas dos piezas que me parecen súper interesantes, ya que en sí se trata de música tradicional de cierto país en general, que les voy a comentar después. Bueno, pero un momento escuchemos la primera pieza, que se titula Pasen, Pasen, de el grupo Lara Brothers. Entonces, escuchemos la pieza y les comento los detalles en breve. ¡Gracias! Bueno, y eso fue la canción Pasen Pasen de Lara Brothers. Ojalá la hayan disfrutado. Bueno, como se pudieron dar cuenta, esta canción se utiliza en lo que son fiestas y festividades. Ahora yo les comento que es de el país de Trinidad y Tobago, que en sí es una música tradicional de allá. Y como nos cuenta la historia un poco de esto, es que justamente este país es producto de una mezcla de varias culturas, ya sea india, ya sea africana y china y otras más. Entonces en eso se centran. Bueno, en sí quiero comentarles de primer punto que el nombre de la banda, Lara Brothers, fue en honor a su madre, ya que había fallecido. Bueno, la banda está compuesta por los hermanos Antonio, Tito, Willy y Víctor, que actualmente se encuentran alrededor de la edad de 80 años. Bueno, quiero comentarles que uno de los rasgos interesantes de esta banda, aparte de que sean familia, es que en sí todos son integrantes hombres, y esto le da este toque distintivo. Bueno, ellos vivían en el Valle del Caura, en donde también ellos escuchaban lo que es el parang, que es un derivado de aquí de este género, que es el calipso. Y en sí, el idioma que se escogió, que es el español, ellos decidieron cogerle así porque es como la gente aquí de Latinoamérica se identifica. Y como saben, en esas zonas ahí por lo general manejan dos lenguas, ya que sí es una mezcla de varias cosas, de varias culturas. Bueno, otro aspecto es que se le considera una de las pocas bandas que todavía celebran las tradiciones de Trinidad y Tobago, que las cuales más importantes quiero destacar son la Pascua y la Cruz de Mayo. Los temas que aborda en sí lo que es el género del calipso son los temas religiosos, también lo que es el parang tradicional y sobre todo la música de la vida cotidiana. Otros nombres que me vienen a la mente ahorita son como el Coronarón y también como la canción en Santa Elena. Elena también era el nombre de la mamá. Y el Coronarón también quiero comentarles que en sí, para reflejar temas tradicionales, es una canción que se centra en las coronas. Sí, de varios tipos, de plata, de oro, también de espino. Y me parece súper interesante esta banda, ya que en sí todavía le da esta vigencia a este género del calipso en la actualidad. A pesar de que sí, estos hermanos ya estén en una edad bastante avanzada, han sido una gran inspiración para otros géneros y en sí para dar a conocer lo que es la cultura de este país, que es Trinidad y Tobago. Pues de mi parte, mi querido Rodney, lo único que puedo comentarte al escuchar esta gran pieza es que quiero que me sirvan dos botellas de cerveza y una buena fiesta para bailar, porque es un ritmo bastante, bastante pegajoso, lo cual lo hace muy rico para armar una buena fiesta por fin de año sobre todo. Muy buena pieza, muy buena elección, amigo. Sí, como bien decía mi estimado David, pues realmente esta pieza sí es muy característica por la forma en la que se interpreta. No sé si es que yo tal vez logro interpretar de esta forma, pero por ejemplo, yo he escuchado salsas de este tipo. Yo he escuchado el género de salsa de este tipo, o sea, de muy bailable, como que muchos instrumentos reúnen demasiado y comienzan a interpretar obras, pero demasiado veloces. Entonces, este yo lo he visto más en la parte de las salsas, pero por ejemplo, este género que tú nos acabas de mostrar es algo totalmente distinto. Y como dijo David, realmente este género sí es para para disfrutar en una fiesta, tener un rato libre con tus compañeritos y bailar hasta que el piso se rompa. Igual, hagamos la observación de que en esta pieza observamos la presencia de varias voces masculinas cantando, ¿no?, a lo largo de la canción a manera de pregones. Entonces eso nos da un poco más la idea de lo que es una fiesta, ¿no? Nos acerca a ese bullicio, a ese invitar a disfrutar y a bailar. Muy, muy, muy entretenida canción. Bueno, y ahora continuemos con la siguiente canción, que se titula Cabin in the Water, que de el cantautor Walter Ferguson, que es proveniente de Panamá. Entonces, escuchemos la pieza. This modern generation, every day the people getting smarter. I say this modern generation, every day the people getting smarter. They made me to understand, but to be like cabin in the water. The people made me to understand, but to be like cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato the Hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the bugger was a builder. The mistress of the national park, Mr. Bato, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Yes, the mistress of the national park, Mr. Bato, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato the Hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the bugger was a builder. Now the building was quite erect, imagine it was floating in the sea. The lady called him an architect, but you're going to take it out immediately. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato the Hatter. He was a kind constructor, nearly never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the bugger was a builder. Now the lady was getting hot when she see the building in the sea. Jumping like red peas, boiling in pot, and she tell him to pull along immediately. There the lady was getting hot when she see the cabin in the sea. Jumping like red peas, boiling in pot, and she tell him to pull along immediately. I say, the cabin in the water, Mr. Bato the Hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Yeah, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the bugger was a builder. Now they came to a big dispute, but was me born in Costa Rica. You could have born in Ethiopia, me no want no cabin in the water. You could have born in Ethiopia, me no want no cabin in the water. Yeah, the cabin in the water, Mr. Bato the Hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Yeah, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I didn't know the bugger was a builder. Jackie Brown was telling me about the cabin in the water. but I build something in the sea. Must you believe in the devil and the daughter? Yeah, the cabin in the water. Mr. Bato the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I really knew the bugger was a builder. Well, I made many scallops so that I'm not singing it now because it's old. When I that time we don't have grabadora and things like that with tape record. We just sing it, you know. Y hemos vuelto de escuchar la canción Cabin in the Water de el cantautor Walter Ferguson. Ahora sí quiero comentarles unos detalles sobre este gran cantautor. Bueno, para empezar, tiene actualmente la edad de 101 años de edad. Y como les dije, es proveniente de Panamá, en sí, de lo que es Centroamérica. Bueno, esta canción entra en el género de lo que es el parang, que en sí se deriva de el término de lo que es la parranda, ¿no? Y se siente en temas como estos de este gran compositor. Bueno, este fue el tema del álbum Babylon y quiero comentarles que solo se pudieron sacar dos álbumes de este gran compositor, el que ya les mencioné, Babylon, y el otro álbum se llama Doctor Bumbudé. Ahora, este cantautor es proveniente de la ciudad de Manila, pero actualmente reside en el pueblo de Cahuita. También se le conoce como uno de los grandes exponentes de este género, tanto así que llegó a tener el apodo de Mr. Gavit. En sí, en su niñez presentó un gran interés en cuanto al canto, ¿no? Al canto de canciones de lo que son el calipso. Y cada vez que él escuchaba una canción, él la cantaba por parte de su mamá, ya que tuvo una gran influencia por parte de él. Bueno, en sí él tuvo una educación formal, pero aprendió por sí solo a tocar instrumentos como el ukelele, la armónica, el clarinete, la dulcina y también la guitarra. Cabe destacar que el clarinete fue su instrumento favorito, pero ella no lo tocó después de crear su segunda banda, ya que hubo un conflicto entre los miembros de ellos, de que le integraban. Y entonces tocó salirse del grupo y prometió no volver a tocar el clarinete, cosa que lo mantiene hasta la actualidad. Bueno, en sí, él en su carrera asistió a desafíos de calipso, ¿no? Que se realizaban en la costa caribeña. También asistía a festivales y eventos locales, según con palabras de él, para traer algo de felicidad a las personas. Bueno, también la banda que les mencioné, la segunda que él creó, tuvo el nombre de Los Miserables, para que busquen por si les llama la atención. Y en esta banda se dedicó a interpretar canciones ya sea del género de la guaracha, de la rumba o ya sean boleros. Bueno, Ronnie, de verdad es una pieza muy interesante la que nos has traído el día de hoy. Sinceramente, Cabin in the Water, que es cabaña en el agua, es una canción de tipo calipso, de género calipso. Ahora, quiero hacer solo énfasis en la letra nada más. La letra está compuesta en un tono de humor, donde narra la historia de una persona que construyó, obviamente, una casa sobre el mar, con el fin de evitar que sea desalojado de sus tierras por el gobierno. Pero, sin embargo, también tiene una connotación política, contra la política, porque hace una crítica al poder que tiene el Estado de quitarle las tierras a las personas. Y, obviamente, se refiere también, en cierta parte de la letra, se refiere directamente a lo que afectó a lo que antes era el Parque Nacional Cahuita, que fue construido en 1970. Y obviamente todo esto también incurre en una denuncia que él hacía, que la ciudadanía costarricense realizaba, donde habían problemas sobre la defensa ante el abuso de las autoridades. Entonces creo que esto es muy importante que lo podamos destacar, ya que siendo una canción muy sencilla, pues obviamente tiene esta connotación de protesta contra la política. Pero sin embargo el calipso es un género bastante interesante de la parte tropical, y sobre todo es un género muy importante de todo lo que es la costa atlántica. Bueno, y entonces, ahora como se nos acaba un poco el tiempo, pues vamos a comerciales. Y luego regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y bueno, hemos vuelto de comerciales. Ahora continuemos. ¿Qué nos han traído? Y bueno, yo les he traído un tema de hip hop jazz. Se llama Boogaloo y pertenece al rapero KCO en su disco Con los Magnéticos del Jazz. Esta canción es una mezcla entre rap duro y jazz. Un, dos, un, dos, tres. Pon atención, quédate con mi canción, fiestón. Destilos en mi habitación, aquí es don. Te quedo con la inspiración, si se escon. Te sube la iluminación, copón, pon. Te tengo lo que pienso con precisión. Que nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición. Exijo Martini como Paul Desmond. Espectáculo, noctámbulo, cálculo. Cada rima pa' causar furor. Mi glándula, veneno de tarántula. Lo saco fuera, el micro tiene válvulas. Mi gran dolor, debí volar. Me vi reír y bipolar, me vi llorar. Solo desolado, co sin luz solar. Ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos compongo. Pongo tronco y pongo diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz. Moviendo la boca acompaño al compás. Yo

y viendo el video es muy interesante porque nos demuestra toda la ese juego que hay entre la música y las palabras. Es recomendable que lo busquen en YouTube. Está, compañeros, ¿qué me pueden decir de la canción? Insisto, el chico listo, invicto, el ritmo vuelve para dar acción. Al rapero malo no va a haber reparación. Bueno, mi querido tocayo, pues yo puedo mencionar que es una mezcla bastante interesante la que nos acabas de proponer en este momento. A mí nunca se me había ocurrido una mezcla tan interesante entre el hip hop y el jazz, y más proveniendo de un gran artista proveniente de un excelente grupo de hip hop de los años 90 como es Violadores del Verso. Sin dudas, la música tiene algo que nos sorprende, y es por esas mismas situaciones en las que estamos ahorita que nos sigue sorprendiendo. Yo sin dudas voy a incluir este gran trabajo en mi biblioteca musical, así como imagino lo harán mis demás compañeros. Así es, ya tendremos la oportunidad de seguir escuchando todas estas mezclas interesantes. Ahora les voy a presentar una canción que se llama Bad Hombres y Mujeres. Pertenece al artista Antonio Sánchez. Es un baterista y compositor mexicano-estadounidense. Thank you. Y bueno, acabamos de escuchar Bad Hombres y Mujeres. Hombres y Mujeres Malos, de el compositor Antonio Sánchez, canción lanzada en el año 2016 en el disco Lines in the Sand, Líneas en la Arena, con su banda Migración. El disco Líneas en la Arena hace alusión a la problemática de la migración entre México y los Estados Unidos, las travesías, la cantidad de problemas, el sueño americano que aún sigue en la actualidad vigente en las regiones más pobres y afectadas de México. Este disco y esta canción que acabamos de escuchar se caracteriza por una composición de jazz contemporáneo, lo más actual que hay, tratando de utilizar sonidos reales, la imitación de sonidos electrónicos con acústicos. Así tenemos que esta canción, compañeros, ustedes pudieron apreciar que suena a lo largo de toda la duración de la canción un respaldo armónico a cargo del contrabajo eléctrico en este caso, que le da una sonoridad especial, sobre la cual la batería interviene y tiene protagonismo durante toda la canción. Esto ya que su compositor es el baterista líder y nos muestra la sutileza que puede haber en este instrumento, ¿no? Pasa de ser desapercibido a tener grandes capas de protagonismo. Su compositor, Antonio Sánchez, es un mexicano que al graduarse del conservatorio de la Escuela de Música de Bellas Artes de México, emigró hacia Estados Unidos y llegó a tener una carrera muy destacada, siendo el baterista de la Orquesta de las Naciones Unidas, y después fue reclutado por Paquito de Rivera, tocó con Gary Burton, y hace más de 10 años es el baterista de Pat Metheny. También Antonio Sánchez ha grabado la banda sonora de Birdman. Él la compuso completamente y fue acreedor a un Grammy por la mejor banda sonora. ¿Qué les pareció, compañeros? Hombres Malos y Mujeres. Bueno, colegas, pues de mi parte yo puedo decir que esta mezcla de jazz contemporáneo con algunos sonidos electrónicos a mí también me pareció muy, muy interesante. A mí me encantó ese nivel de tecnicismo presentado en la batería, las líneas de bajo hechas con un contrabajo acústico, como bien lo menciona acá mi tocayo, esa mezcla del saxofón con la línea vocal que hace la chica, la cantante, sin duda es algo digno de aplaudir y algo que también, sin dudarlo, agregaría a mi biblioteca personal. Y pues bien, amigos, después de haber presentado un repertorio bastante interesante que vamos, en el cual pasamos de música del mundo hacia un buen jazz, tanto contemporáneo como una fusión con hip hop, vamos con un rockcito clásico para aquellos que les gusta las guitarras distorsionadas. El primer tema que les quiero presentar, ustedes ya han escuchado con anterioridad el mítico disco de Alan Parsons, Eye in the Sky, de 1982. Un trabajo que sin dudas catapultó a este gran músico y compositor británico hacia lo más alto, luego de haber cimentado su nombre en letras de oro al haber trabajado con Pink Floyd y los Beatles en sus discos Dark Side of the Moon, Abbey Road y Let It Be, respectivamente. Sin más que agregar, les dejamos con Alan Parsons con el tema Children of the Moon. Attention to the written on the wall. The words seem empty, 'cause there's nothing there at all. We let the wise men beat the drums too soon. We were just children of the moon. Try to understand. The seas were empty, there was hunger in the land. We let the blind man lead the way too long. Easy to see where we went wrong. Nothing to live for, nothing to die for. We're lost in the middle of a hopeless world. Y bien, amigas y amigos, eso fue Alan Parsons con su tema Children of the Moon, tema que pertenece a su disco más famoso Eye in the Sky del año de 1982. Gran disco que contiene unas piezas bastante buenas como la que ya habíamos escuchado anteriormente, Eye in the Sky, y en esta ocasión Children of the Moon, que presentan un juego de armonías bastante interesante en el cual hace modulación hacia varias tonalidades, y también juega con muchos instrumentos en este tema. Juega con trompetas, violines, las voces hacen unos coros sublimes, la instrumentación base como bajos eléctricos y batería, genial, de primer nivel, sin duda uno de mis temas favoritos de este gran compositor. Quisiera que mis compañeros me digan sus opiniones al respecto. Bueno, David, de verdad, esto ha sido algo muy interesante y de verdad algo muy sorpresivo, porque realmente Alan Parsons tiene una carrera bastante grande en la música, y creo que ahí es donde se puede dignificar el trabajo que hace una persona, que el trabajo que hace una persona con mucha sencillez, ahí es donde va creciendo. Yo les quiero comentar a todos los que nos están escuchando, decirles que además de que él ha trabajado con los Beatles y con Pink Floyd, él también ha trabajado en la creación de este proyecto junto con el señor Eric Wolfson, que él fue un compositor, músico, cantante y productor musical de Escocia. Sin embargo, en los primeros años él comenzó ya a trabajar todo eso, él comenzó a iniciar con el piano, la guitarra y la flauta, y como podemos ya escuchar el día de hoy, pues se dedicó a hacer este proyecto que a mucha gente le está encantando y creo que es algo bastante notorio. Bueno, solo para comentarles, el final de la canción, me encanta cómo se queda sonando el bajo haciendo golpes a tempo. Se escucha de fondo un tambor al estilo militar y poco a poco se va desvaneciendo y solo nos queda un juego ahí armónico entre los teclados y la voz. Excelente final, genial esa composición de Alan Parsons. Bueno, muchachos, el día de hoy les traje una sorpresa bastante interesante y espero que les vaya a gustar. Es una de las canciones que ustedes siempre han escuchado, siempre la han bailado en alguna discoteca. Yo creo que cualquiera de todos de ustedes se sabe la letra e inclusive también se sabe el paso de baile. Así que con ustedes vamos a presentar esta siguiente canción. Alegría, Macarena, Macarena. se llama, y se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bien, hemos escuchado la canción que les acabo de mencionar, la Macarena, de el maravilloso grupo de Los del Río. Bien, les voy a explicar de qué se trata esta canción, ¿ya? Primero, Macarena, como ustedes pudieron haber escuchado, pues Macarena en realidad se trata de la novia de un recluta que recién entró al ejército español, que obviamente se apellida Vitorino. Pero de repente ella es tentada por los amigos de este chico y a la final pues ella termina cayendo ante los brazos de estos dos chicos. Y la verdad es que ahí podemos darnos cuenta de que esta letra tiene una connotación donde existe el engaño de una chica por parte de unos dos chicos, obviamente. Y obviamente tiene una debilidad por los hombres que portan un uniforme de militar. Entonces, obviamente, por eso es que esta canción tiene esta letra. Ahora les voy a decir algo muy interesante. ¿Saben por qué se creó la letra de la Macarena? Primero fue por una sola situación. Y es que este grupo español, Los de los Ríos, se fueron de viaje a Venezuela, a Caracas. Y durante esta visita a Venezuela, fueron a una fiesta privada que les había sugerido el señor Gustavo Cisneros. De repente ellos estaban en esta fiesta privada todos tranquilos, hasta que conocieron a una profesora local de flamenco y bailarina profesional que se llama Diana Patricia Covillán Herrera. Y ella lo que hizo fue darles un espectáculo del baile flamenco que ella estaba obviamente dando publicidad en esos tiempos. Y a lo cual ellos quedaron completamente sorprendidos por la destreza que ella tuvo en este baile. Y de esta manera es que comenzó y nació la letra Dale a tu cuerpo alegría, pero no se llamaba Macarena, sino que se llamaba Magdalena, ¿ya? Pero como Los de los Ríos, este grupo, vieron que la letra tiene como, la letra es, era como una, la copia de una letra que ya se había hecho antes por otro autor. Entonces lo que ellos decidieron es, en vez de Magdalena, Macarena, y listo, y se fue. Y ahí es donde nació la canción Macarena. Fíjense qué interesante cómo nació la letra de esta canción, que como ustedes pudieron escuchar, esta es la versión original. Las otras versiones que tienen estas partes que son de pop, no representan realmente lo que quiere decir, pero ustedes pudieron escuchar que tiene un aire de flamenco. Hemos llegado al final del programa. Ojalá lo hayan disfrutado. Sin antes olvidar, quiero mencionarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Afínamela y en Instagram como La Radio. Sin más, me despido. Yo soy Ronnie Enchapanta. Yo soy David Fuentes. Yo soy David Rojas. Y yo soy Esteban Valverde. Y esto fue